La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. ¿Un programa pensado? No, táchalo de pensado. Cuarta temporada, año 2012, programa número 93. Vamos, 60 segundos para comenzar La Bruja de las Palabras 2012. Oh, estoy temblando, brujita, no sé si voy a poder comenzar. ¿Qué te pasa? No sé, no quiero comenzar. Bueno, quiero comenzar, pero no me animo. O sea, quisiera, pero parece que no quiero, ¿entendés? Dame la mano. ¿Cuál? Cualquiera. Así comienza La Bruja de las Palabras. Quizás te estés dando cuenta que tenés por delante algo superior a tus fuerzas. Sí, algo así es. Tus ojos están más abiertos, por suerte. Y entonces podés imaginar a todos los amigos y amigas que nos van a escuchar. Sí, son un montón. ¿Y yo qué voy a decir? No sé. Bien, Carlos, bien. Te está abrazando la sabiduría del miedo. Menos mal. Sí, pero ¿yo cómo hago? No puedo comenzar así. Es cierto. Si el miedo es muy grande, no avances. El miedo es sabio. Algo te está queriendo decir. ¿Qué es lo que te asusta? No sé. Tengo miedo de equivocarme, de hacer algún papelón. Equivocate. Equivocate y después nos reímos. Yo soy la bruja de las palabras, ¿no? Vos podés equivocarte. Bueno, está bien. Me equivoco tranquilo, entonces. ¿Y algo más te asusta? Sí, creo que sí. En 30 segundos entramos. Creo que tengo miedo de ofender a algún oyente. Acá decimos cada cosa a veces, brujita. Me alegro que te des cuenta. El miedo es sabio. Mira, imagínate que nos están escuchando un montón de chicos. Frágiles, confundidos, distraídos, enojados o tristes. 15 segundos. Así está la mayoría de los oyentes. Como vos, que ahora sos un niñito asustado. 10 segundos. Habla con cuidado. ¿Vas a poder? Sí. Me imagino niños. Ya está. 5 segundos. ¿Algo más? No me sueltes la mano, brujita. En el aire. Hoy presentamos El miedo. Pánico de vivir, el pánico de ser, el pánico de cambiar, el pánico a los demonios que nos inventan para asustarnos. Operación técnica: Carlos Cortés y Luis Quevedo. Locución: Elisa Estela. Juan Carlos Caballero. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Todo miedo comienza siendo pequeño. Si yo lo asisto, se resuelve. Si yo no sé asistirlo, crece. La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. Pero la breve luz de esa bengala tal vez ayude a encontrar la llave mágica que habíamos extraviado. ¿Y vos, brujita? ¿Nunca sentís miedo? ¿Miedo? ¿Sabés a qué le tengo miedo yo? Al silencio de los buenos. Hoy vamos a hablar acerca del tema del miedo. Esta emoción que todos conocemos bastante bien. No hace falta definir qué es el miedo. Alcanza la definición intuitiva, el concepto intuitivo. Todos sabemos qué es el miedo. Vamos a escuchar en las próximas 2 horas distintas opiniones, distintas voces acerca del mismo tema. La mayoría de las voces van a coincidir, sorprendentemente quizás para muchos, que el miedo es en realidad un aliado, alguien que nos avisa, como recién decía la brujita de las palabras, alguien que nos avisa por anticipado que algo malo puede ocurrir. Es como una alarma que suena para que nos despertemos y mejoremos nuestra preparación, en todo caso, para un suceso. Vamos a escuchar dentro de un rato la opinión de un famoso psiquiatra, Norberto Levi, la del escritor uruguayo Eduardo Galeano, la opinión de un astrólogo amigo de la bruja, que ahí ya está esperando, está hace como 3 horas ahí esperando con la túnica esa de los astrólogos. Pero usted sabe que cuando nos pusimos a preparar el programa acerca del miedo, dijimos, mira, acá lo ideal sería conversar con un amigo de este programa, Roberto Silvester, que trabajó 18 años como piloto de caza, caza con Z, estos aviones de ataque chiquitos que van más rápido que el sonido. Es una de las profesiones más peligrosas que existen, y ese era el testimonio ideal, según nuestra opinión, para hablar acerca del miedo, al menos en su dimensión individual, ¿no? ¿Qué hago yo con mi miedito? Porque se supone que alguien que ha trabajado de eso, por cierto, que debe saber lo que es el miedo y debe tener quizá, vamos a ver, algunas estrategias para manejarlo, para hacer algo con ese miedo. Incluso en épocas de paz, hacer ese trabajo, las prácticas de aviación, tiene una exigencia mental y física tal que, bueno, pocos seres humanos pueden hacerla, pueden pasar los exámenes que se precisan para saber si tienen el cuerpo y la mente disponible para un esfuerzo tan riesgoso como es el de piloto de caza. Y este tema, la peligrosidad de ser piloto de caza, alcanza su punto crítico cuando se opera en portaaviones, porque el avión, este chiquito que venía a 1000 km/h, ubica al barco en medio del mar, ahí chiquitito va frenando, cuando se acerca a la pista ya no va a 1000 km/h, va a 200 más o menos, y el avión se comienza a bambolear, comienza a perder estabilidad, el barco se bambolea, sopla el viento y hay que embocarla justito en el lugar para que el gancho lo agarre, y si no la emboca, tiene que volver a acelerar para no caerse al mar. Y todo esto en décimas o centésimas de segundo. Así que vamos a escucharlo ahora. Estamos ya haciendo la comunicación con Roberto. ¿Qué hacía él con el miedo? ¿Cómo lo superaba? ¿O quizás no lo sentía? ¿Cómo es? Le voy a contar, mientras hacemos la comunicación telefónica, quién es Roberto Silvester, un poco su trayectoria profesional. Es capitán de navío de la Armada Argentina, se retiró de la Armada después de 33 años de servicio, fue durante 18 años continuados piloto de aviones de caza y ataque embarcado en portaaviones, 18 años de eso, con más de 200 aterrizajes en portaaviones. Combatió en la Guerra de Malvinas como piloto de los aviones A-4Q Skyhawk, participando en el hundimiento de la fragata HMS Ardent de la flota inglesa. Se retiró a fines del año 2000, después de comandar durante 14 meses la Fuerza Aeronaval número 2, con más de 1000 personas bajo su liderazgo y con asiento del Grupo Aeronaval de la Flota Armada Argentina. Es licenciado en Sistemas Navales Aéreos y máster en administración de empresas, con lo cual su mirada excede lo que es la mera tarea militar y conoce un poco el tema de las empresas, y por eso mismo es que Roberto también forma parte del staff de una consultora que da charlas en empresas para personal jerárquico habitualmente. La consultora se llama Despertando Líderes y los teléfonos no quieren andar. Bueno, mientras intentamos mejorar la comunicación, yo lo voy a invitar, espere que me ubico, a que lo comencemos a escuchar a Norberto Levi, no va a ser una pérdida de tiempo, por cierto. ¿Tenés ahí el audio de Levi? El miedo es una emoción universal que todos la hemos experimentado. De modo que nadie puede decir que haya pasado por esta vida y no conoció esa emoción de miedo. Y tenemos frente a ella un alto grado de ignorancia emocional. Al miedo lo consideramos una emoción negativa y lo consideramos una emoción indigna y consideramos que el problema es el miedo. Que hay algunas personas que frente a algunas situaciones no sienten miedo y otras que sí. Y las que sí sienten miedo son las cobardes y las que no sienten miedo son las valientes. Hacemos esta evaluación y si yo veo que vos tenés miedo, te digo, no seas cobarde, dale, andá. Es decir, creo que es una cuestión de algo que te falta o que tenés. Y si un niño cuando es pequeño le tiene miedo a algo y le dice la maestra, los compañeros o la madre, pero qué cobarde que sos, cómo no te animás, esto hace mucho daño. Esta ignorancia con que se trata esa emoción del niño lo hace mucho daño porque lo está descalificando injustamente. Esas críticas al niño hacen mucho daño porque lo descalifican injustamente. El miedo es sabio. En un ratito vamos a seguir escuchándolo a Norberto Levi. Ahora estamos ya en comunicación telefónica, creo yo, con Roberto Silvester. ¿Estás ahí, Roberto? Sí, Carlos, ¿me escuchás bien? Sí, perfecto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, todo bien, por suerte. ¿Por ahí todo bien? Bien, todo bárbaro. Yo te escucho un poquito bajo a vos. Bueno, no sé si podremos hacer algo por vos en ese caso. Igualmente queremos escucharte a vos más que nada. Recién yo le contaba a la audiencia tu trayectoria profesional, 18 años como piloto de portaaviones, piloto de aviones de caza en portaaviones. Y sí, perfecto. Y bueno, yo decía que quizás eras la persona indicada, porque esa profesión te debe haber llevado permanentemente a situaciones de miedo y quizás más que miedo. Bueno, Carlos, yo escuché también la presentación de ustedes antes el miedo coincido totalmente con, por mi experiencia, en que el miedo es una cosa que está presente en todos nosotros, y con esto quisiera empezar, y esa es mi experiencia de vida, y en cualquier actividad que hagamos, creo que la diferencia está entre las personas que ante el miedo no tienen la capacidad de reaccionar, ¿okay? Que asumen una posición de víctima, y las personas que lo conocen, lo aceptan, aprenden a convivir con él y se multiplican incluso desde el miedo. Creo que en general vos lo decías y creo que eso es así para todos. Estoy absolutamente convencido. Ajá. ¿Me escuchás, no? Te escucho perfecto, Roberto. En lo mío, en lo personal, yo ya cuando antes de entrar a la Armada, o sea, joven, cuando jugaba al rugby y esas peleitas de bandas que tiene uno en el barrio, etcétera, yo ya había sentido, había percibido que tenía un poco de miedo, sobre todo, ¿sabes qué? En las esperas, ¿viste? O sea, el día anterior, la noche anterior, pero que cuando llegaba el momento tenía la capacidad de reaccionar bien, pero había percibido que sí, que era una persona que sentía miedo y que eso no me paraba. Ahora, claro, cuando me recibí como piloto, allá por los 22, 23 años, al principio pensé que me llevaba el mundo por delante, era muy joven, ya volaba en un avión de caza, hasta que tuve mi primera experiencia en el año 74. Fue un avión T-28, que es un avión de ataque con motor a pistón, de aquellos de tipo de la Segunda Guerra, casi Segunda Guerra Mundial, y que lleva al piloto adelante y al mecánico atrás, lo que se llama en tándem, o sea que los dos vuelan juntos pero no se ven. ¿Y fue un vuelo que realizaste a la noche? Ese vuelo lo hice, o sea, volé durante todo el día, porque estábamos haciendo una operación de adiestramiento, volé 8 horas a lo largo del día con el mismo mecánico, y realmente estaba cansadísimo. Estábamos en Tandil, habíamos aterrizado en Tandil y teníamos que volver a Bahía Blanca, que era nuestra base de asiento, y se hizo de noche, y además con una tormenta tremenda, y con el otro, con los aviones de caza vuelan con una unidad mínima de 2 aviones, así que volvíamos con otro piloto. Decidimos volver de noche, lo ideal hubiera sido que nos quedáramos, que durmiéramos ahí tranquilos y volver al otro día ya frescos, sin la tormenta, sin la noche, etcétera. Bueno, el tema es que decidimos volver y despegábamos juntos, eso era lo que se entendía, y yo lo me sentí incómodo, me sentí muy raro, lo perdí de vista, entramos en la tormenta, y a partir de ahí, y por primera vez, eso sí que me pasó por primera vez en mi vida, entré en estado de pánico. ¡Epa! Y yo le llamo pánico, en este caso, a un miedo fuera de control. O sea, mi miedo era tan grande que no podía controlarlo. Ajá. Y así, en estado de pánico, estuve volando dentro de esa nube. La nube era horrible, porque pasaba de todo en esa nube. ¿Y vos ibas con otro tipo en el avión? Iba el mecánico atrás. Ajá. Exactamente. Pero en ese periodo, en este tiempo, donde adentro de la nube yo entré en pánico, imagínate el impacto tremendo que fue eso para mí, tanto en ese momento como después, cuando aterricé en Bahía Blanca y los días posteriores, ¿okay? Ahí cuando estaba en estado de pánico no podía hacer nada. O sea, no podía hacer absolutamente nada, el avión estaba completamente fuera de control. Me acuerdo que había unos relámpagos impresionantes, las alas hacían hielo, estaban haciendo hielo por la baja temperatura. O sea, realmente la situación era fea y era de noche. Ajá. Pero el problema más serio, el avión era viejo, el instrumental no era bueno. Pero ahí el problema serio era el ser humano, o sea, el piloto Roberto Silvester, que no estaba capacitado realmente para enfrentarse a una situación así, donde se le juntaba todo y que de pronto había entrado en pánico. Tuve mucha suerte, porque después de unos 15, 20 minutos, el avión salió de la nube, no me estrellé, salí de la nube y cuando vi el cielo, las estrellas y empecé a ver de nuevo las luces abajo, las rutas, etcétera, me fui serenando de a poquito y encaminé el avión hacia Bahía Blanca, y me acuerdo que las piernas me temblaban tan fuerte que las golpeaban contra el panel de instrumentos. O sea, no podía controlar ni las piernas. Wow. Bueno, ahí paro un poquito, si quieres. Esto me recuerda a Guaira te habla, Roberto. Recuerda Guaira te habla. Hola, Guaira. Me recuerda cuando en un artículo decís que en la guerra los aviones estaban fisurados, prácticamente abandonados. ¿Cómo sí. pudiste vencer ese miedo que tuviste a pesar de los del clima, no es cierto? Hablabas sobre el equipo que te dio fuerzas para seguir. Contanos un poco cómo pudiste sacar el miedo en ese momento. Bueno, pero ahí yo ya había aprendido sobre el miedo un montón de cosas. ¿Ustedes quieren que hablemos directo o querés que te cuente un poco cómo superé el pánico? Porque nunca más volví a entrar en estado de pánico. Sí, vamos en orden. Pasa que Guaira estuvo preparándose para hoy. Sí. Y entonces, como ustedes quieran, ¿eh? No. Vamos por partes. Esa fue tu primera experiencia y fue la única vez que tuviste una cosa así tan terrible. Yo nunca más entré en estado de pánico. O sea, cuando aterricé ese día Guaira en Bahía Blanca, te imaginás la preocupación tremenda que yo tenía. O sea, pensaba que me había equivocado de profesión. Realmente nunca me había pasado una cosa así. O sea, se me caía el mundo. Y esa noche pensé muchísimo en mi casa y bueno, llegué a la conclusión de que yo tenía miedo, evidentemente, que el miedo me generaba consecuencias no previstas, pero que quería, ahí tomé la decisión que iba a continuar. Y esa creo que fue la decisión más importante que tuve como piloto de caza en aquella época, que fue la decisión de que esto no me para, o sea, me voy a multiplicar, voy a encontrar la manera, no voy a volver a paralizarme. Y llegué a la conclusión de que yo no estaba preparado para tantas cosas. O sea, era muy joven, no estaba preparado para volar de noche y con tormenta. Ajá. Por lo tanto, trabajé durante 6 meses sin hablarlo con nadie. Me preparé para volar instrumentos, me preparé para volver a vivir una situación semejante. Y bueno... volví a tener miedo cientos de veces, además de la guerra de Malvinas, pero nunca más me volví a nunca más volví a entrar en estado de pánico, ni como piloto ni en ninguna otra cosa. ¿Qué es el miedo para vos o cómo hiciste para manejar el riesgo de que eso te volviera a ocurrir? Bueno, en ese caso me preparé porque me di cuenta que me faltaba capacitación profesional. Y tuve la suerte realmente de volver a vivir una situación muy parecida un año después, volando en un avión ejecutivo que llevaba unos 10 pasajeros, yo como piloto y comandante del avión, otra vez de noche, otra vez tormenta. Tuve mucho miedo, pero llevaba 10 pasajeros conmigo y cuando adentro mío, y otra vez tomé la misma decisión, la decisión de seguir adelante. Era un vuelo que yo hacía de Buenos Aires a Bahía Blanca de noche, y tomé la misma decisión de seguir adelante y atravesar la tormenta. La atravesé, y cuando volaba, cuando atravesaba la tormenta, yo sentía dentro mío un miedo impresionante. Tal es así que yo pensé en esa oportunidad que yo sabía que estaba volando bien, o sea, tenía miedo, no estaba en pánico, volaba el avión bien, pero yo creía que estaría transmitiéndole a la gente, porque estábamos todos en una sola cabina, los pasajeros iban en contacto conmigo, un avión chiquito. Yo estaba convencido que yo estaba transmitiendo esa inseguridad mía a los pasajeros. Bueno, cuando aterrizamos me enteré que no, que todos los pasajeros se habían sentido absolutamente seguros, y que desde el miedo lo que yo les transmitía era una seguridad importantísima. Y bueno, ese fue otro descubrimiento mío. Empecé a descubrir cosas sobre mí también, y ahí sí te contesto un poco el tema del miedo. ¿Qué es el miedo para mí? El miedo para mí es desde aquella oportunidad y en tantas veces se me ha presentado, el miedo para mí es mi compañero de ruta más importante. Está siempre presente en mi vida. Yo aprendí a gerenciarlo, digamos. O sea, he aprendido a gerenciarlo. Es una cosa que no se supera. O sea, ajá, convivís con él, lo gerencias, pero no lo podés superar, por lo menos en mi experiencia personal. Y mucho menos lo podés anular. No, y además nunca lo anularía, porque el miedo para mí es el compañero más importante, a tal punto que es como, a ver, el miedo es como, lo considero como un límite. O sea, el miedo me da un límite, y dentro de ese límite yo desarrollo a pleno, con mi profesionalismo y mi personalidad, etcétera, mi libertad de acción. Entonces es como que vos lo estás haciendo al tema profesionalmente, das todo de vos, pero con un límite. O sea, hay algo que te para, que si lo pasaras, entrarías en cualquier situación peligrosa para vos y para otras personas que están cerca tuyo. Sería como que convertís la energía del miedo en celo, preparación, etcétera. Sí, y, pero es así. Yo opero desde el miedo. Estoy absolutamente convencido de eso. Si yo voy a dar una charla y no siento miedo a la noche anterior, me levanto preocupado, ¿ok? Y si cuando me paro ante la gente no siento algo en el estómago, me preocupo, porque si no tengo miedo, no brindo la capacidad potencial que yo puedo tener de llegar a una persona o lo que sea. Roberto, te propongo que hagamos una pausa de unos minutitos, nos terminamos de acomodar nosotros y vos, y volvemos a reanudar esta conversación. Quiero que me cuentes un accidente que tuviste en un portaaviones, por ejemplo, y alguna cosita más, ¿te parece? Bárbaro, sí, excelente. Bueno, nosotros mientras nos vamos a la tanda, escuchando la opinión, la opinión de Eduardo Galeano, a ver qué dice acerca del miedo. Un leñador descubrió que le faltaba el hacha. Observó a su vecino. El vecino tenía todo el aspecto de un ladrón de hachas. Estaba claro, la mirada, los gestos, la manera de hablar. Unos días después, el leñador encontró el hacha que había perdido.